Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Hola, soy Elías Rodríguez y hoy me acompaña Martín Cruz. Me dedico a la administración de empresas familiares. Actualmente me desempeño en el grupo de alabanza Adoremos del Ministerio Nuevo Amanecer Iglesia Piedras Vivas y ejecuto varios instrumentos. ¿Qué instrumentos tocas, Martín? Ejecuto varios. Mi instrumento principal es la viola. Como instrumento secundario, ejecuto el piano, bajo, la guitarra, armónica. Violín. Entre otros. Y también cantás. Sí, producís música también. Estoy en los pininos ahí, empezando. ¿Qué te resulta más difícil? ¿Tocar un instrumento, producir, componer, cantar, armonizar? Me parece más complicado componer algunas veces. Sí, okay. Pero has tenido también mucha experiencia. Tocas viola, ¿no? Y eso, tu formación fue clásica, ¿eh? Así es. Y luego en la iglesia has conocido otro tipo de estructura de canciones, congregacional principalmente. Y tengo entendido que hubo un tiempo que te gustó el reggaetón también, ¿verdad? Sí, la verdad es que como uno de músico, cuando aprende a valorar la música, al principio uno escucha de todo, pero sí, el reggaetón en algún momento fue parte también de mi música. ¿Y bailabas también? No. Okay. ¿Cuáles son tus expectativas futuras como ministro de alabanza, como músico, como un adorador? Cada día fluir más, recibir más del Espíritu Santo y ser usado en lo que Él quiera ser usado. Que el Señor manifieste en mi vida a cada momento, en cada vez que el Señor lo requiera o lo pida. ¿Y cómo ves el escenario de la música cristiana o de la música que se está produciendo en medios cristianos alrededor del mundo y de manera particular en Honduras? ¿Cómo ves ese futuro? Veo bastante potencial. La verdad es que a nivel internacional hay muchos colores, muchos géneros musicales que han venido a posicionarse en el mercado musical. Particularmente en Honduras, he visto el auge de varios músicos en el medio musical, específicamente en los géneros del pop, del rock, y he visto que definitivamente hay mucho potencial influenciado por otros países. Últimamente veo que han estado trayendo algunos artistas cristianos para hacer conciertos aquí en Honduras, y como que todos tienden a ser de la línea del reggaetón, ¿no? Sí, realmente que los sabores que le siento yo, ¿verdad?, es como más mezclas entre reggaetón y otros géneros, ¿verdad? Pero sí, definitivamente la influencia de Puerto Rico se ha visto bien marcada en nuestro país y específicamente en la música cristiana. O sea, que puede ser que tengas que desempolvar tus nociones de reggaetón para empezar a dirigirte en esa línea, ¿o no crees que el Señor te está llevando por ahí? Por lo menos, por los momentos, pienso que el Señor no me lleva por esa línea. ¿Por qué línea sentís que te lleva el Señor? Soy más de música congregacional, me gusta la música balada, me gusta el rock, específicamente el clásico, el que uno comúnmente escucha o conoce en el medio. Y también la música electrónica, hay varios géneros realmente que me llama mucho la atención, un montón de música que ha surgido en los últimos tiempos. Respecto a la música congregacional, pareciera como que es un género, ¿no? ¿Cómo describirías, mejor dicho, ese fenómeno? Porque puedes usar diferentes tipos de sonidos, diferentes estilos. No sé si géneros es la palabra correcta, pero no todas las canciones son congregacionales. Y una canción puede ser muy cristocéntrica y puede ser muy de Dios, pero no ser congregacional. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Cuál es ¿Cuál es el misterio? Realmente que es probable que lo que la convierta en congregacional es el simple hecho de que cuando uno las ejecuta, la gente rápido se como que se adhiere al ritmo, como que se mete en la corriente. Uh-huh. Por lo menos a mi ver así lo defino yo como música congregacional. En esa forma veo que las personas como que se pegan, para mí esa es la palabra, como que rapidito se pegan a lo que se está ejecutando en el momento. Y que puedan cantarlo también, ¿no? Así es, exactamente, que la letra sea algo, si se puede decir, repetitivo, que se puede quedar en la mente rápido. Uh-huh. Así lo puedo definir yo como la música congregacional. Sí, pensaba que, por ejemplo, el rap, se habla tanto, la dicción es tan veloz y tan entrecortada que sería imposible tener una congregación de 100, 200, 300 personas rapeando en perfecta sincronía, ¿no? Entonces, lo congregacional necesita tiempos más fáciles de asimilar, rangos vocales normales, ¿verdad? Digamos sí. que no tiene uno que ser un músico, un cantor profesional para poder tocarlo, ¿no? Sí. O cantarlo, mejor dicho, en la congregación. Sí, así es. Pienso que ese tipo de música, pues, pone a un lado las habilidades musicales para sacar el que anda uno adentro, pues. O sea, yo me agarro de lo que vos estás diciendo y me gusta y por eso lo repito. Uh-huh. Así lo veo yo. Y sin embargo, cuando uno escucha a personas, o sea, compositores muy realizados, desarrollados, muy famosos, generalmente dicen que las canciones fáciles son las más difíciles de escribir. ¿Has oído algo de eso? No, pero creo que estoy de acuerdo. Porque muchas veces cuando nosotros redactamos o tratamos de redactar una canción, nosotros en el momento pensamos lo que estamos haciendo. Pero no sé, muchas veces yo veo que detrás de eso hay un trasfondo. Pero cuando surgen canciones que son inspiradas por el Espíritu Santo y son letras cortas, creo que la redacción es más fácil y la composición es más fácil. Y en ese sentido, de igual forma, pienso que se puede convertir en una canción congregacional en el sentido que es repetitiva y detrás de eso tiene el trasfondo espiritual que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, valga la redundancia. Muchas veces uno escucha una canción que suena fácil, suena sencilla, y cuando ya él empieza a transcribir o a sacar los acordes y eso, se da cuenta uno que son deceptivamente complejas. O sea, que en realidad para que suene así de sencillo, alguien de verdad tuvo que trabajar mucho en ese arreglo. Suena sencillo, aunque realmente no lo es. O sea, no es simple. Bueno, excelente. Gracias, Martín. Y continuamos después de esto. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día. Elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Soy Elías Rodríguez, me acompaña hoy Martín Cruz. Martín, contanos de qué te ha estado hablando el Señor. En los últimos días he estado muy inquieto con el tema de las sanidades y milagros. El Señor Jesús, pues, en la palabra, en la Biblia, en las Escrituras, Él ha establecido que debemos sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos. Y es algo que se ha inquietado mucho en el último tiempo en mi vida. Además de eso, pues, las reuniones de los viernes, se ha hablado bastante acerca del tema, ¿verdad?, de las sanidades. Pues eso ha venido a activar algo en mi espíritu, en mi vida, en mi mente. Asimismo, pues, he recibido últimamente acerca de la justicia del reino. Se me ha recalcado bastante lo que habla el Señor de lo que pide de nosotros, que de hacer justicia, de hacer misericordia y de ser humilde, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha estado hablando últimamente a mí. ¿Vos crees que estén relacionados las cosas que hablas, las sanidades, los milagros, estarán relacionados con hacer justicia, amar misericordia y ser humilde? Pienso que sí, porque definitivamente, o sea, si yo quiero ir a sanar a alguien, no es solo porque lo vi enfermo. O sea, pienso que si es mi prójimo y lo amo, aunque no lo conozca, o sea, la palabra nos dice amar al prójimo, deberíamos de hacer la justicia de ir a sanar a esa persona porque le tengo misericordia y porque lo amo. Sanar a los enfermos es justicia divina. Así lo veo yo. Sí. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque yo vuelvo al Padre. Y de juicio porque el diablo ya ha sido vencido. Entonces justicia tiene que ver con levantar lo que está bajo y no debería estar ahí. Yo creo que todo lo que el Señor hizo en esa línea de sanar enfermos, de hacer milagros, de aún de resucitar muertos, tenía que ver con justicia, con levantar lo que estaba bajo y no tenía que estar bajo. Cuando David lleva a Mefiboset, hijo de Jonatán, lo lleva a palacio, está haciendo justicia. Cuando aquel juez en la parábola de Jesús ha estado ignorando a la viuda y la viuda demanda justicia, hágame justicia, señor juez, y finalmente él le hace justicia. Es levantar lo caído, ¿no? Sí, así es. Es básicamente, si lo trasladamos al prójimo, pues es levantar al oprimido, como muchas veces se ha mencionado en la palabra. Y sí, definitivamente es una inquietud, pues, que el ver a mi prójimo pasando por una situación de salud y tal vez muchas veces en lo natural ver que uno no puede hacer algo por esa persona, eso lo mueve a misericordia a uno y poder manifestar el poder que el Señor le ha otorgado a uno para poder sanar a los enfermos. Y creo que este es el tiempo en el cual cada uno debería de empezar a manifestar. Sé que no es que solo debemos, es el tiempo que se va a comenzar a manifestar las sanidades y los milagros en las iglesias y en cada lugar. ¿Qué crees que debemos hacer, Martín, para empezar a manifestar eso? Pienso que una de las cosas claves para poder ejercer esto es primeramente creer, ¿verdad? Tener la fe, manifestar el Espíritu en la tierra. De alguna u otra forma tenemos que estar alineados con el Señor para poder ser eficaces en lo que hacemos. Estar alineado significa pensar como Él piensa, sentir como Él siente o cómo lo interpretas. Sí, yo pienso que estar alineado es, bueno, buscar al Señor día con día. Tal vez no pensar mucho en lo que vamos a hacer, no razonar lo que vamos a hacer. Porque yo veo que Jesús llegaba a un lugar y alguien estaba enfermo y Jesús le hablaba, predicaba y luego se aparecía un enfermo y Jesús le tenía misericordia y él sin razonar sencillamente le decía, sé sano, y esa persona sanaba. Yo veo que una de las cosas es que no se razona, pues no hay razonamiento. Entiendo que Jesús es el Hijo de Dios y que es todopoderoso, pero también entiendo que Él nos delegó a nosotros esa parte también para que nosotros la manifestemos. Yo siento, don Martín, que peleamos con la razón versus la fe y te oigo que mencionar bastante el no razonar. Y en algún sentido quizás caemos en querer una explicación racional de las cosas de la fe. Me ayuda mucho una vez que entendí que querer razonar la fe es como querer describir a qué huele el número 9. O sea, son dos sentidos completamente distintos. O sea, no aplica. Entonces, es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que los judíos demandan señal y los gentiles demandan sabiduría, pero que Dios eligió salvarnos no por las señales, no por la sabiduría, sino por la locura de la predicación del Evangelio. De manera que aún esto que estás hablando, las sanidades, los milagros, no es algo que vamos a entender. Y aún las señales milagrosas no son en sí lo que nos van a salvar. Lo que nos salva es la locura de la predicación del Evangelio. No tiene sentido, pero esa es la manera en que Dios eligió hacerlo, porque todo lo divino se manifiesta en el medio natural, en el mundo natural, a través de la palabra o a partir de la palabra. Y es lo que vos decís, ¿no? Que Jesús llegaba a un lugar y llegaba el enfermo y él decía, sé sano. Y nosotros nos quedamos callados muchas veces, ¿no? Si pudieras resumir todo eso y lo que el Señor ha puesto en tu corazón en este tiempo en una sola frase, ¿cuál sería? La salvación trae sanidad. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la Iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras, para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios, en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018, en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546. Soy Elías Rodríguez y hoy me acompaña Martín Cruz. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Un ritmo, un giro, una melodía? Vamos a hacer el fundamento bíblico. Nos vamos a ir en base a lo que hablamos allá, pero no empecemos todavía con el capítulo en sí, para que no nos amarre. Ya lo vamos a encontrar. Dame los dos acordes. Do. Sol. Mi menor. Fa mayor. Y eso es un rock. Ahorita se sintió como estrofa. Okay, entonces el giro sería la mi no sostenido menor re y algo así como me ha sanado, tararara, me ha salvado, o sea, usar ese juego de palabras. Quizás ahí entonces, si encontramos la historia bíblica que más se adecue, el ciego de aquel que es ciego de nacimiento, el que le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Y este, o sea, ¿quién pecó, este o su padre? ¿No? Uh-huh. Y después, cuando a él lo interroga, ¿no? La historia es interesante porque es como que hay una primera parte donde lo interrogan y él no sabe quién fue. Uh-huh. Yo no sé, pero ahora ajá. Entonces podría ser un... Te me ha salvado, na, na, na, na, na, me ha sanado. Un, dos, tres.